don Felipe II, en Villamanta, a 21 de agosto de 1569. Hay frases que no ocupan ni una línea, y sin embargo lo cambian todo. Porque una cosa es escuchar una historia mil veces, y otra muy distinta es ver, negro sobre blanco, que un día concreto, 21 de agosto de 1569, el rey Felipe II está aquí, en Villamanta. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo una frase escrita puede despertar una leyenda, y de cómo una leyenda a veces espera siglos a que alguien la encuentre. Y dicho claro, sin adornos, como a mí me gusta, sí, Felipe II estuvo aquí, en la villa de Villamanta. Y desde aquí, según deja escrito el propio documento, se firma y se ordena una ley. Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas, bienvenidos a Villamanta, donde duerme la historia. Soy Juan Carlos García Rodríguez. Hoy, capítulo 7. El rey y la posada. Villamanta, 1569. Lo primero que quiero decir es esto. Yo no estoy contando hoy una película. Estoy contando un hallazgo, una frase, un lugar, una fecha. Y lo increíble es que aparece donde menos te lo esperas, en un texto legal que, en apariencia, no habla de Villamanta, sino de asuntos mucho más grandes. Pero a mí hoy no me interesa tanto el tema de la ley. Lo que me interesa es el margen, el detalle, el sitio donde el papel dice: esto se dictó aquí. Y ese aquí es Villamanta. Es como si alguien, hace más de 4 siglos, hubiese dejado una chincheta en el mapa. Y ahora sí. Ahora entra lo nuestro. Cuando era pequeño, me contaban los mayores historias de esas que se te quedan pegadas a la memoria, que Felipe II, de vez en cuando, dormía en Villamanta cuando venía del Escorial camino de Toledo, o cuando regresaba. Historias contadas al fresco, en verano, con esa forma que tenían los mayores de decir las cosas, sin dar explicaciones, como si no hiciera falta. Como si el hecho, por haber sido contado tantas veces, ya fuese verdad por sí mismo. Y claro, tú de niño lo escuchas y te lo crees, y de mayor lo recuerdas con cariño, pero ya no sabes dónde colocarlo. ¿Era historia? ¿Era exageración? ¿Era una manera de sentir que el mundo grande alguna vez pasó por aquí? Y entonces aparece esa frase, y ya no es lo mismo, porque de pronto puedes decirlo con una seguridad distinta. Sí, Felipe II estuvo aquí, y no solo pasó, desde aquí firma y dicta una disposición. Porque, vamos a ver, si uno mira el mapa con ojos modernos, no entiende nada. Parece que todo está a un salto, que todo es carretera. Pero en el siglo XVI, viajar era otra cosa. Un rey no viajaba con una mochila. Viajaba con gente, con escolta, con criados, con animales, con carros, con papeles, con urgencias, con tiempos. Y cuando tienes eso, hay una verdad simple. Se viaja por rutas lógicas y se para donde se puede parar. El Escorial es un polo, Toledo es otro polo, y en medio hay un territorio que no es vacío. Son pueblos, caminos, descansos. Y Villamanta está ahí, en esa España que se atraviesa, que sostiene el tránsito, que permite el viaje. Por eso la leyenda no suena absurda, por eso suena posible. No te digo, es seguro que durmió aquí 100 veces. Te digo algo más honesto, que es verosímil que Villamanta fuese un punto de paso, y que además tenemos un dato firme. Felipe II está en Villamanta, y desde Villamanta se firma una ley, y eso ya es muchísimo. Ahora, déjame hacer algo que me gusta, imaginar sin mentir. No voy a decirte Felipe II entró por tal calle y pidió tal cosa. No, no podemos saberlo. Pero sí puedo proponerte una imagen, porque esa imagen ayuda a entender. Agosto, calor acumulado. El polvo del camino pegado a la ropa. Ruidos de animales, de ruedas, de gente moviéndose. Y un pueblo que de pronto nota algo diferente. No hace falta ver la corona. Basta con ver el movimiento. Los que llegan, los que se apartan, los que mandan callar, los que abren paso. Y entonces, en algún momento, alguien dice, es el rey, y esa frase, solo esa, ya te cambia el día. Y si el rey pasa una noche, aunque sea una vez, eso te cambia una generación. Por eso estas historias duran tanto. Y por eso vuelvo a lo único que hoy es indiscutible. Don Felipe II, en Villamanta a 21 de agosto de 1569. Y aquí está la frase que te permite decirlo alto y claro. Sí, estuvo aquí, en la villa de Villamanta. Y sí, desde aquí se firma y se ordena una ley. No es poesía, es administración. Es aquí y ahora. Y justamente por eso emociona tanto. Porque la emoción no viene de adornarlo, viene de que es real. Podríamos leer páginas enteras, pero entonces el oyente se nos va, porque esto no es una clase de derecho. Así que hacemos lo inteligente, leemos solo lo justo para que se sienta el siglo XVI en la boca y paramos. Ley 25. Que no se pague a virreyes, presidentes ni oficiales reales su salario, si no hubieren tomado cuentas de los bienes de difuntos. Los virreyes y presidentes tomen cuentas a los oficiales reales, y estos a los receptores, arrendadores, administradores y cobradores de los bienes de difuntos conforme a lo proveído, y los unos ni los otros no reciban ni paguen el salario que hubieren devengado por sus plazas, si no lo hubieren cumplido y ejecutado, pena de que se cobrará de los oficiales reales y sus bienes otra tanta cantidad como hubieren pagado y cobrado, en que los damos por condenados y aplicamos a nuestra cámara. Y ya está, con eso basta, porque al final esto no va solo de Felipe II. Va de otra cosa, va de cómo un pueblo se construye con historias y de cómo, a veces, una sola línea escrita le da una base firme a lo que se contaba al calor de la puerta de casa. Yo no quiero matar la leyenda, al revés, quiero salvarla, salvarla de la exageración y dejarla en su sitio bueno, el sitio donde la tradición y el documento se dan la mano. Lo que dice el documento, Felipe II en Villamanta. Lo que dice la tradición, quizá aquí se paraba, quizá aquí hacía noche. Y ahora, por fin, una frase que te deja decirlo sin rubor. Sí, estuvo aquí y desde aquí firmó. Y ahora viene el cierre perfecto, porque esto no es un capítulo suelto, es un puente. En 1569, Villamanta aparece como lugar de paso del poder, un sitio desde el que se firma. Y en 1576, Villamanta aparece de otra manera, como un sitio al que se le pregunta, un sitio que responde, un sitio que deja constancia escrita de lo que es, lo que tiene y lo que recuerda. Así que el próximo capítulo nos mete en el corazón del proyecto, los interrogatorios, las preguntas, la voz del pueblo. Pero hoy nos quedamos con esa frase, porque a mí me gusta terminar así, con lo pequeño que pesa más que lo grande. Soy Juan Carlos García Rodríguez. Esto es Villamanta, donde duerme la historia. Y si te apetece,